esta noche. No pude dormir porque no he sabido más de ti. Pero de pronto lo ven. Oh.

Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. tu boca, no tengo tu cama, y por más que intento ya no entiendo nada. Mira esta vida loca, loca, loca, con tu loca realidad. Y ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero me provoca este sufrimiento. Y no me abandona con tu amigo, porque esta vida es mala. Dentro de este sentimiento por lo que creo, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tu cara, y por más que intento ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca, con tu loca realidad. Esta vida loca, loca, loca, por buscar otro lugar. No me abandono porque a mí me toca. Esta vida es loca, loca, loca, loca. Esta vida loca, loca, loca. Que tú me traigas buscando tu boca. Esta vida loca. Mi alma y mi hermana. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amo. Debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. No tienes bien merecido. Tienes que darnos un beso. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria. Thank you. porque no consigo olvidar. Thank you. Yeah.

sencillez por tu alma blanca. Nunca me darás la espalda. Un amor, tratar de encontrar. gritó mi mamá, me decía, mira mi hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podía saber lo que la María. Me miró de boca sobre muy bonita, porque al paso del tiempo se quita, busca amor, nada más que amor, busca amor, nada más que amor, busca amor.

Thank you. haga compañía. Ya no quiero lo que tú me podías. Conmigo nada, nadie conocía. Y yo necesito que alguien me reviva para saber. Thank you.

por cobardía. Me fui de ti por culpa mía. Por egoísmo ya te perdí. Por cobardía. Me atreveré a gritar.

Con tu mirada, con Todos se admiran a ti.